Radio Ubrique Deportes. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tarde lluviosa la de hoy viernes, pero con previsiones para un fin de semana soleado, en el que vamos a poder disfrutar aquí en Ubrique de varios eventos, varias citas deportivas de interés, y también vamos a hablar hoy de otras citas que van a tener lugar fuera de nuestra localidad, pero con protagonismo ubriqueño. En primer lugar, sin duda, la cita que centra toda nuestra atención, o va a centrar toda nuestra atención, es el fútbol, en este caso la categoría senior, el grupo de la segunda provincial gaditana, donde el Ubrique Unión Deportiva recibe el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde a la Unión Deportiva Bornense. Un partido que va a significar el primer derbi serrano que se disputa en el estadio, en el Antonio Barbadillo. Y además de la novedad, sin duda, la importancia radica en la posibilidad que puede tener el conjunto del Ubrique Unión Deportiva, el equipo que dirige Mario Casillas, para encaramarse en los puestos de ascenso. Recuerden que son 4 las plazas que dan derecho a ascender la próxima temporada a Primera Provincial. Hoy por hoy la clasificación tiene un conjunto que supera al resto en un buen número de puntos. Hablamos del Jerez Deportivo Fútbol Club, 10 victorias en 10 partidos, o lo que es lo mismo, 30 puntos, 9 puntos por encima del segundo clasificado, que es el conjunto del Chiclana. San Fernando y Unión Deportiva Bornesa se encuentran con 18 puntos, con Chiclana con 21 y el Ubrique Unión Deportiva con 17 a las puertas, como decimos, de los puestos de ascenso. Es quinto clasificado, a un punto, por lo tanto, de Unión Deportiva Bornense y de San Fernando. Una victoria lo mete directamente en la tercera plaza de la clasificación, porque el conjunto de San Fernando B tendrá esta jornada de descanso. Y además también la importancia de este partido va a estar en ver a Ubrique Unión Deportiva, una vez que ya está metido en esa zona media alta, cómo se desenvuelve ante equipos como el Bornense, también equipo metido en esos puestos de ascenso, pero que no, sin duda no se va a dejar sorprender por el Ubrique Unión Deportiva, que ya ha conseguido vencer en Ubrique tanto al San Fernando B como al Cañorrera, equipos que pues han estado en esa zona alta. El Cañorrera ha perdido mucho porque lleva 2 derrotas consecutivas, pero como decimos, el San Fernando fue el primer conjunto que visitó Ubrique y cayó derrotado por 1-0 en un muy buen partido del Ubrique Unión Deportiva. Nosotros lo que esperamos es que el Ubrique Unión Deportiva logre cazar al conjunto del Bornense, toda vez que hay que tener en cuenta también que el Bornense ya ha descansado y el Ubrique Unión Deportiva no. Por lo tanto, esa diferencia que hay hoy en día de un punto es, digamos, virtual, porque podría convertirse en una diferencia real de 4 puntos si perdiera el Ubrique Unión Deportiva con el número de partidos disputados, o quizás se quedara todavía en ese puntito. Pero aún así, ya decimos, lo importante es sumar estos 3 puntos e ir o llegar al Puente de la Constitución, el fin de semana del Puente de la Constitución, con los deberes hechos, porque ese puente, en ese fin de semana, en esa jornada, descansará el conjunto del Ubrique Unión Deportiva. Vamos a hablar de ese partido, vamos a hablar del resto de la jornada. Baloncesto, el Cabu también viaja a Cádiz tras su primera derrota, victoria en lo que llevamos de liga regular, y con la esperanza de dar la campanada ante el Cádiz Club Baloncesto Gades. También vamos a hablar de ciclismo, no solo de las rutas que van a tener lugar este fin de semana, sino de una última hora relativa al trazado del Dualdón El Pavo. Por motivos ajenos a la organización, la Asociación Ciclista ha informado de que el trazado en bicicleta de la sexta Dualdón El Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía,

el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Juan Manuel Román. Juan Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sábado 7 de diciembre, día en el que se vuelven a unir deporte y solidaridad. Hablamos de esa segunda edición de la Petaquina, la travesía solidaria de Grazalema a Ubrique. ¿Cómo se presenta esta nueva edición? Bueno, con muchas expectativas. Yo pienso que vamos a superar la edición anterior. Hay muy buen ambiente, estamos mejor organizados. El año pasado fue Juan Carlos Huércano solo prácticamente el que lo organizó y fue un exitazo. Este año esperamos que con el grupo que hemos creado sea más fácil y que se cubran todas las expectativas, vamos. Uh-huh. Mucho han cambiado las cosas desde aquella primera edición, tanto que, recordemos, ha sido, o podemos considerarlo como el embrión de lo que hoy es el Club de Senderismo Los Tres Caminos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, aquello fue, bueno, ya llevamos quizás un año antes haciendo cositas, salíamos al campo, tal, uh-huh. Pero aquello yo creo que fue el punto de inflexión, la Petaquina, el ver tanta gente en torno a un proyecto. Y bueno, los que nos gusta el campo y la sierra, pues decidimos tirar para adelante y crear el club, vamos, y en ello estamos, vamos. Uh-huh. Uh-huh. Recordemos que, ¿en torno a cuántas personas participaron el año pasado? En torno a las 300 personas, ¿eh? A 300 personas, que bueno, lo cual revela un auténtico éxito y sobre todo una jornada festiva que vivieron todos los participantes. Este año esperáis que, digamos, con todo, la continuidad que habéis tenido de las actividades, la gente que habéis logrado enganchar en este último año, ¿crees que o esperáis más una mayor participación? Esperamos que sí. Lo que pasa es que sabemos también de las fechas que son, hay muchas actividades. En definitiva, estamos expectantes, la verdad. Pero creemos que puede ser superarse lo del año pasado, ¿eh? Porque ya te digo, hicimos una hace cuestión de 2 semanas, ronda Jimera del IVA, y estábamos en torno a los 180 personas, ¿sabes? O sea que yo pienso que se puede llegar fácil a esa cifra de 300 y superarlo, vamos. La idea también era consolidar lo que es esta travesía solidaria en el calendario anual y en ello estáis, ¿no? Porque, sí. Bueno, por los comentarios que yo he podido escuchar, era ya esperada por muchos senderistas. Sí, él tiene muy buen recuerdo del año pasado. Es muy atractiva. La verdad que el año pasado tuvimos la mala suerte de que la noche antes cayó bastante agua, aunque el día fue estupendo, ¿sabes? El día de la marcha, pero puso los caminos impracticables prácticamente por la cantidad de gente que íbamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero el día acompañó, el día un día luminoso, y si esta jornada nos acompaña el tiempo, pues va a ser ir de lo mismo, porque el paseo es una pasada, ¿sabes? Las vistas que se tienen de esa zona son espectaculares, ¿sabes? Para esta segunda edición apostáis, por lo tanto, por el mismo recorrido, Grazalema Ubrique. Si te parece, nos recuerda a grosso modo, ¿no?, pero entrando ya en detalles, ¿por dónde discurrirán esos 17 kilómetros y medio? Mira, pues nosotros pensamos subir hasta Grazalema en autobuses, como el año pasado. Iremos haciendo turnos, digamos, cada media hora, para que dé tiempo a la gente que va subiendo, vaya desayunando y no se acumule gente en los bares de allí de Grazalema. Y después, una vez que hayan llegado el último autobús, pues se dará media hora más, y sobre las 9:30, yo pienso 9:30, 10 menos cuarto, empezaremos lo que es la subida hasta el Boyá. Uh-huh. Una vez en el Boyá, pues seguiremos lo que es el sendero de camino del río hasta llegar al puerto de Saltos Cabreros, lo que es el Saltos Cabreros. Y después el puerto Don Fernando, Benaocá, que haremos una parada técnica allí también, porque también coincide que hay allí unas fiestas, o creo que es una feria de la Chacina o de la Matanza, algo así, ¿eh? Uh-huh. Y también nos van a agasajar la concejala de fiesta de allí del ayuntamiento de Benaocá, pues nos dijo que nos iban a recibir, nos iban a dar un ágape para que podamos reponer fuerza, y después pues seguir hasta Ubrique, a la Peña Sevillista, que es donde terminamos igual que el año pasado. Supongo que una de las cuestiones que os preocupaban para esta segunda edición era el tema de los autobuses, ¿no? De lo que tú acabas de comentar, que veo que habéis solucionado, sí, con la idea de subir de forma escalonada, ¿no? Sí, eso ya está, bueno, como el año pasado, de los errores se aprende. El año pasado tuvimos problemas con lo que son los autobuses, pues este año pues se han hablado con gente de aquí de Ubrique, que tiene empresas y otra gente, bueno, los que trabajan en Ubrique y los de Horizon, que también llevan mucho tiempo trabajando con Juan Carlos Huércano a título personal y uh-huh. como club pues, también han hecho varias salidas con nosotros, ¿no? Nos han servido de apoyo. Y después pues tenemos otra empresa que también está ahí, dependiendo de la gente que se inscriba, pues podremos echar mano a ellos y están dispuestos a trabajar con nosotros, vamos. Uh-huh. Todo eso está atado ya. ¿Dudas que se le plantea a la gente? ¿Recorrido es apto para todas las edades? Sí, todo el mundo hace el mismo recorrido. A eso te refieres, ¿no? Sí, lo pueden hacer niños, más que sí, nada. Sí, el recorrido bastante cómodo, hombre, salvo esto que es lo que te estoy diciendo, que llueve un poco, tal y cual. De todas formas, nosotros en Benaocá vamos a tener allí un autobús como, digamos, como coche escoba, ¿no? Es decir, la gente que venga, si vienen mal algunas personas o ya no dan más de sí, pues le vamos a quitar lo que es el trozo de la calzada romana, vamos, lo que es el camino de Benaocá. Y los van a traer hasta Ubrique, pero vamos, nosotros pensamos que la gente lo va a hacer porque es cómodo, es cuesta abajo, y salvo que la noche antes y aquel día pues esté lloviendo, que no pensamos suspenderla, aunque llueva, uh-huh. salvo que arree, uh-huh. porque claro, es que si no te quedarías sin fecha, ¿sabes? Claro. Ya no lo podríamos hacer, entonces, eso, que tenemos previsto un autobús sobre la 1:30 que esté en Benaocá, la gente que venga peor, pues que se quiera venir en el autobús, pues tendrá la posibilidad. Por lo tanto, ya sabemos que es un recorrido cómodo y bueno, al menos tener un mínimo de experiencia, ¿no? En esto de las caminatas por el campo para participar, ¿no? Sí, no, eso ya está coordinado, ya se han nombrado una serie de gente, ruteros que van ahí en cola, que van ahí en cabeza, que van ahí de apoyo, y entonces eso es una cosa que más o menos ya se tiene controlada de otras veces que se ha hecho, y por ese particular no tenemos ningún problema. Digamos que eso... Con seguro para las personas que no están federadas, por si hubiera cualquier contratiempo, esperemos que no lo haya, ¿no? Pero siempre hay que tenerlo eso preparado y previsto. Digamos que esos ruteros, su función es dirigir a los grupos según el ritmo que vayan marcando, claro. Pero la idea es que vayáis todos agrupados, ¿no? Sí, que supongo que será lo más difícil con tanta aglomeración de gente. Está claro, la idea es que vayamos todos juntos, aunque vayan diseminados, pero todos juntos. Después habrá una serie de puntos donde habrá reagrupamiento, que se aprovecharán pues para tomar un refrigerio o cualquier barrita energética, cualquier cosa, se aprovecha, se reagrupa, la gente saca su foto tal, y seguimos. Pero siempre juntos. Ahí lo que no se va a hacer es cortar el ritmo, ni el grupo, ni haber grupos, no. Eso no está dentro de los cánones porque, entre otras cosas, queremos llegar a los sitios juntos, que es como está, es atractivo el asunto, ¿sabes? Uh-huh. Para aquellos que vayan a hacerla por primera vez, que se quieran sumar, digamos, a esto del senderismo, ¿qué consejo les daría? Hombre, yo lo que sí les digo que vayan con calzado cómodo, que vayan con algún producto que te... Por ejemplo, que te iba a decir, unos dátiles, algo de chocolate, una galleta y agua sobre todo, ¿no? Y eso, el calzado cómodo y la predisposición a pasar un buen día... Y eso, y que perdonen los posibles errores y los fallos que pueda haber, porque somos humanos, y eso, y que apoyen, que sumen más que resten, ¿sabes? Uh-huh. Esa es la única, el buen ambiente y eso, y andar y a disfrutar del entorno, que es precioso, ¿sabes? Este año, Juan, a beneficio del Centro Ocupacional El Curtido, ¿por qué habéis elegido a este colectivo? Sí, no, el año pasado ya cuando se apostó por el la Federación Alzheimer, pues uh-huh. ya se planteó de que sería para otro centro también local, dado que la mayoría de la gente que participa es local, porque fuera. Y este centro pues nos parece que es un referente en la comarca, ¿no? Y entre otras cosas pues se hacen pocas actividades para este centro concreto y decidimos nosotros pues apostar por ello y para ello se va a hacer. Uh-huh. ¿Las inscripciones dónde se pueden realizar? Hay dos formas. Una es irse a la oficina de turismo y inscribirse en una lista que hay allí prevista y allí se le dará una especie de ticket porque es lo que te decía antes, teníamos previsto en Benaocá pues hacer una parada técnica que nos atenderán, bueno, nos darán un chorizo al vino concretamente y una cerveza, ¿no? bueno, la cerveza se las paga cada uno, la verdad. Uh-huh. Pero lo que es el chorizo y tal, pues es una gentileza del Ayuntamiento de Benoca. Y después, en Grazalema, cuando subamos, pues nos darán también a cada participante un cubilete. Es un producto típico de Grazalema. Se habló con el concejal de deporte y le pareció bien. Y bueno, nos van a casas ahí. Yo creo que, entre broma y chanza, pues está bien también que haya este tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, se van a hacer unos tickets que se darán en la oficina de turismo cuando te inscribas, numerado y con tu nombre personalizado. Y conforme vayan vayamos llegando a los sitios, pues ese ticket se irá picando para que no pueda repetir la persona dos veces ni haya con problemas, ¿me entiendes? Unos no se queden, unos coman mucho y otros coman menos, ¿no? Y después, eso también es la otra fórmula, es dirigirse a Unicaja, que tenemos una cuenta abierta allí. Yo voy a dar el número de la cuenta, aunque no hace falta tampoco, si van a Unicaja, a la Avenida de España, pues diciendo en la ventanilla que es para el Club Los Tres Caminos, pues se pueden inscribir. Pero vamos, te voy a dar el número por si alguien está interesado en hacerlo a través del banco. Uh-huh. En el banco no se le dará el ticket, porque los tickets están todos en la oficina de turismo. Pero sí, como tenemos una relación que nos pasa el banco de la gente que ha pagado, pues se le dará el mismo día de la salida, se le dará su ticket personalizado a los que se hayan inscrito a través del banco. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, el número de cuenta es el 2103-4086-1500-100-500-5107-9. Ese es el número de cuenta en Unicaja. Uh-huh. Las dos fórmulas son viables. Recordemos que la inscripción es 12 euros para no federados. No federados y 11 euros para los federados. Uh-huh. ¿Y qué incluye? Incluye pues ese regalo que nos hacen gastronómico en Grazalema, el cubilete, después lo que es el chorizo, el desplazamiento hasta Grazalema en autobús, el seguro, y después en la Peña Sevillista también nos van a dar allí un ágape bastante interesante y ya pactado con el concesionario del bar. Y también dentro de ese dinero, lógicamente, va a un pequeño porcentaje destinado al fin solidario, ¿no? Hombre, por supuesto, esa parte, decir, después de gasto, pues se le dará a la asociación, por supuesto, el resto, vamos. Eso se hará públicamente, se dará una liquidación a todos los medios y a Radio Ubrique, por supuesto, donde se desmenuzarán todas las partidas. Después también tenemos un pequeño obsequio para todos los que van a la caminata, pero me va a dejar que me reserve porque es una sorpresa. Es un artículo muy típico de Ubrique y que cada uno de los senderistas pues va a poder tener un objeto de estos, ¿no? Uh-huh. Para simbolizar lo que es la travesía. Para cerrar este tema de inscripción, tan solo comentar que estará abierta hasta el 4 de diciembre, ¿no? Sí, no se podrá ampliar plazo de inscripción porque para la operativa, para hacer los grupos en autobuses y sobre todo para nosotros organizar lo que es las liquidaciones de cuando se anda con dinero, es mejor tener las cuentas cerradas dos días antes para saber en cada momento, porque la gente te va a preguntar y va a interesarse y eso, la operativa debe estar cerrada el día 4 para que el día 7 la gente lo que tenga que hacer es disfrutar, andar y caminar y sepa ya lo que hay, lo que no hay, dónde va, en qué autobús va y a qué hora sale y en fin, ya todo eso se irá poco a poco desgranando y se irá informando a través de la radio, de los medios. Uh-huh. Y de nuestro propio blog, que también tenemos un blog. Enseguida vamos a hablar de él, si no te importa. Sí. Antes comentar, o para cerrar ya lo que es esta travesía solidaria, ¿con qué colaboradores contáis para esta segunda edición? Bueno, colaboradores son lo que es el ayuntamiento, los tres ayuntamientos, el ayuntamiento de Grazalema, el ayuntamiento de Benaoca y el ayuntamiento de Ubrique. Después tenemos la Peña Sevillista, por supuesto Radio Ubrique. Y después tenemos una serie de patrocinadores que son los que, digamos, son los que han financiado lo que es la cartelería y bueno, parte de los beneficios que se le van a dar a esta asociación. Que te los voy a decir si no te importa. Sí. El Museo de la Piel, Cotrino, Asesores, Transporte José León, El Pagabana, Timbrado Juan Manuel Román, La Trastienda, Fornitura Medinilla, Seguro Juan Puerto Gago, Seguros Mafre, me refería, Ramón Almendro Lobo, Rebaje y Dividido, el Bar de la Peña Sevillista, el Asadores de Pollo Guani, Ubribush y Venta al Mojón, y también La Espuela, una empresa de marroquinería de Ubrique. Pues recuerden, el próximo día 7 de diciembre, sábado, hasta el 4 tenéis para inscribirse, cuando se cerrará el plazo. Antes de despedirnos, Juan... Te voy a comentar una cosa. ¿Sí? La salida del primer autobús sería a las 7 y media de la mañana, ¿vale? Que eso se nos ha olvidado comentarlo. La salida a las 7 y media, y ahí ya irían escalonadamente... En la estación de autobuses, en el Parque Rafael Alberti. Se irían desplazando escalonadamente hasta Grazalema, pues ya... Media hora. El resto de la comitiva. Te iba a decir que, bueno, antes no los comentabas, es importante ya de por sí el número de senderistas que os acompañan en las rutas semanales que organizáis. ¿Qué media tenéis, más o menos? Depende. Hay rutas, por ejemplo, mañana haremos una, que será una cortita, y yo estarán inscritos del orden, ahora mismo, del orden de los 70 o 75 personas. Pero hemos llegado, ya te digo, 180. Hay otras que se hacen más pequeñas, más con menos gente, por ejemplo las que hemos hecho a Sierra Nevada, pues son del orden de grupos de 12 o 13 o 14 personas, y después eso, las más populares, pues se convierten eso en 100, 120, 110, 70, en fin, número bastante considerable. Es que es interesante el movimiento que se genera, ¿sabes? Mañana nueva ruta, Ubrique, Fátima, el Tejar y Ubrique, ¿no? Ubrique, correcto. Entonces esta ruta pues se proyecta también con un fin solidario, porque la idea era recoger un kilo de alimentos no perecedero a cada uno de los inscritos. No se va a coger dinero, pero sí se va a coger un kilo de alimentos que se dará a Cáritas. Se pensó darlo a otra organización, pero al final lo vamos a donar a Cáritas, que es el órgano que ahora mismo está funcionando mejor. Y bueno, se lo vamos a donar a ellos todo lo que se recaude, vamos. En este caso no recaudar, sino recopilar, vamos. Todo lo que se pueda recoger. Y ya para despedirnos, Juan, comentar pues precisamente lo que tú adelantabas, que el club ya cuenta con su cuenta en Facebook, su blog, donde puntualmente vais poniendo la información relativa a las actividades que organizáis, ¿no? Correcto. Que la dirección esto es... Lo gestiona Paco Rodríguez Torres, que ahora mismo es el secretario, actúa como secretario. Ten en cuenta que todavía los estatutos no están oficialmente legalizados, porque empezamos hace cuestión de un mes, el 7 de octubre, y pues esto tiene un proceso, porque queremos antes de fin de año estar totalmente legalizado para empezar lo que es el año que viene, pues ya con el carnet de federación, con, en fin, ya como club y con todas nuestras actividades que se irán haciendo poco a poco. La página es Club senderismo3caminos.blogspot.com. senderismo3caminos.blogspot.com. En él pues informan sobre la ruta y, bueno, tanto antes como después pues hay pequeñas crónicas con esa fotografía. Claro. De la jornada. Se vea un poco, tenga su momento de gloria, claro. Y la verdad que para los promotores, de tanto para Juan Carlos Huércanos como para el grupo, ¿no? Que se habéis erigido ahí en la cabeza del Club Senderismo Los Tres Caminos, supongo que será una gran satisfacción ver que el simple hecho de andar en poco tiempo se ha convertido en todo un acto social para vosotros, para los que participan con vosotros en nuestra localidad, ¿eh? La verdad que sí, mira, decía un paisano nuestro que ahora mismo está en Algeciras, Antonio Morales, y decía muy gráficamente, dice, el senderismo ha llegado para quedarse. Y la frase no puede ser más original y más gráfica. Es decir, ahora mismo, la verdad, la gente antes paseaba por la carretera y ahora pues los fines de semana le estamos dando la alternativa a conocer pues los maravillosos parajes que tenemos a nuestro alrededor. Y para relacionarse también, como digo yo, se ha convertido en todo un evento social. Por supuesto, es una forma de gente que no se conocía, de nada. Conocer amigos. Hay gente joven, hay gente mayor, hay todas las edades, entonces es una mezcla heterogénea de gente, y bueno, es muy importante, sobre todo para la cohesión de nosotros como pueblo y como grupo también. Pues Juan, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido y desearos toda la suerte del mundo en esa travesía solidaria, y para mañana pues nada, que no llueva, que espero que no, las previsiones al menos no dan lluvia, que disfrutéis de una buena jornada de campo, ¿eh? y por supuesto gracias a Radio Ubrique por la difusión que hace y el trabajo que nos quita, vamos. Muchas gracias, Juan. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Seis y 53 minutos, nosotros nos vamos a quedar ya con nuestra agenda de actividades para este fin de semana, actividades que pasan en principio por el fútbol, por esa cita que, como decimos, va a tener lugar el domingo a las 4 de la tarde, sin duda el evento deportivo de más interés este fin de semana en nuestra localidad por lo que hay en juego, el nada más y nada menos que una posición o una plaza para los puestos de ascenso a la primera provincial. Todavía muy pronto, se han jugado 10 jornadas. Recuerden que son 36 las que se van a disputar, 36 partidos, serán más jornadas porque hay jornada de descanso, pero 36 partidos lo que van a disputar los conjuntos, y casi que estamos ya con el primer tercio de la competición cubierto. Se va a cubrir la próxima semana, cuando ya, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva lleve sus 12 partidos disputados. Después le vendrá la jornada de descanso. Pues entonces, cuando ya lleve ese primer tercio de la temporada cubierto, será el momento de ver los números y hacer balance y quizá replantearse objetivo. Ahora mismo, hoy por hoy, dos victorias en los próximos dos encuentros, sobre todo la de casa, dejarían Ubrique Unión Deportiva muy bien posicionado y afrontando lo que serían los dos tercios de temporada que queda pendiente con una posición muy cómoda, y teniendo en cuenta también que se ha enfrentado a casi todos los equipos de la zona alta. Al menos hasta ahora tan solo le queda el Bornense de los equipos que lo anteceden para enfrentarse con él, por lo que se puede prever que el resto de la liga puede que no sea tan exigente como quizás este primer tercio. Pero también puede ser un arma de doble filo, porque el Ubrique Unión Deportiva, aunque ha sacado sus encuentros ante rivales inferiores, quizás en cierta manera se contagie del juego de los rivales. Lo importante es que este sábado hay que estar en el Barbadillo a partir de las 4 de la tarde apoyando al Ubrique Unión Deportiva, porque tiene una ocasión única para, como decimos, meterse en posiciones de ascenso a primera provincial. Más fácil, viendo la clasificación, parece que lo tiene el Ubrique Unión Deportiva Juvenil para mantener esa posición privilegiada que tiene hoy en día, es decir, la primera del grupo 2 de la segunda provincial, que seguramente va a mantener, gane, pierda o empate, porque ahora mismo aventaja al segundo en cinco puntos. Pero enfrente va a tener al conjunto del Sporting de Jerez, un equipo que es ahora mismo el décimo en la tabla, 4 victorias, un empate y 4 derrotas. Viendo lo que ha demostrado el equipo fuera de casa ante rivales de mucha más entidad, no es descabellado pensar que el Ubrique Unión Deportiva tiene la obligación de traerse los 3 puntos de Jerez. Y también hasta Jerez se va a desplazar el Ubrique Unión Deportiva Cadete, después de la goleada abultada que infringiera este último fin de semana, como decíamos, al conjunto de la Jerezana. Pues bien, en este caso va a tener un rival muy distinto, el Ubrique Unión Deportiva. Se trata del Guadalcacín, equipo que ocupa la segunda posición de la tabla clasificatoria y que aventaja al Ubrique Unión Deportiva en 6 puntos. Veremos lo que es capaz de hacer el equipo de Paco Villa, que ya dio una buena imagen en Arcos ante el líder hace un par de fines de semana, y veremos si es capaz de dar la sorpresa y traerse la victoria de Guadalcacín. También comentar que en lo referente al grupo 8 de la primera provincial infantil, el Ubrique Unión Deportiva vuelve a casa, se va a enfrentar en este caso al conjunto del Atlético Los Naranjos. El partido se va a disputar en el Antonio Barbadillo mañana sábado a partir de las 12:30 de la tarde. El conjunto de Los Naranjos es el equipo que antecede al Ubrique Unión Deportiva en la tabla. También tiene 3 victorias en su casillero, al igual que el Ubrique Unión Deportiva, pero cuenta con 2 empates y 4 derrotas por las 6 derrotas del Ubrique Unión Deportiva. Dado que juega en casa, esperemos que el conjunto ubriqueño se lleve los 3 puntos y sobrepase al conjunto de los naranjos en la tabla clasificatoria. En cuanto a la categoría, Levín y Benjamín, que van casi juntas, van de la mano, al menos este fin de semana, juegan en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, no en el campo número 3, sino en el Antonio Barbadillo, y es que jugarán con los equipos de Nueva Jarilla a la misma hora. A las 11 de la mañana, el Barbadillo se divide en 2 partes, y en una juega el Alevín, Ubrique Unión Deportiva, Nueva Jarilla, y en otra el Benjamín, Ubrique Unión Deportiva, Nueva Jarilla. Esa es una manera que tienen también, bueno, que solicitan en este caso los equipos de fuera para, bueno, que sus distintos conjuntos no tengan que esperar a que acabe el otro equipo para poder jugar el partido y, bueno, el desplazamiento sea lo más corto posible en lo que se refiere a tiempo. El Nueva Jarilla Levín es el 13.º clasificado, 3 victorias, 2 empates, 5 derrotas. El Ubrique Unión Deportiva, 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Mientras que, por su parte, el conjunto Benjamín del Nueva Jarilla actualmente ocupa la, en este caso, la 5ª posición de la tabla. 6 victorias, 3 derrotas, 1 empate. Aquí de nuevo mejora los números. 6 victorias, 3 empates, 1 derrota. Mejora los números el Ubrique Unión Deportiva, que tiene 9 victorias y 1 derrota, la que cosechó la semana pasada ante Marianista en ese enfrentamiento que midió a los 2 mejores equipos de la categoría. Y la jornada se va a completar en este caso con la categoría Prebenjamín, con el grupo 7 de la regional preferente Prebenjamín, en la que el Ubrique Unión Deportiva se desplazará hasta Jerez para enfrentarse al Sporting de Jerez mañana sábado a partir de las 4:30 de la tarde. De las 2:30, las 2:30 de la tarde. 4 victorias y 4 derrotas tiene el equipo ubriqueño y 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas el conjunto del Sporting de Jerez. Los números deducimos que el conjunto jerezano ha disputado 1 partido más que el Ubrique Unión Deportiva. El control es cosa personal. Mira dónde pisas, no vayas a tropezar. Nos quedamos con el Interprovincial de Veteranos, que disputa este fin de semana su 8ª jornada. Partido va a llevar a los Vampiros a desplazarse hasta la localidad sevillana de Los Molares para enfrentarse a Racing Los Molares. El partido se va a disputar a partir de las 11:30 de la mañana del domingo 24 de noviembre. Si no lo sientes, ¿qué haces tú aquí? Nos quedamos ahora con el baloncesto. 3 partidos programados para este fin de semana. El Cabo Senior, que después de vencer en casa al conjunto de Chipiona, va a intentar dar la sorpresa en la capital ante el conjunto del Cádiz Club Baloncesto Gades. Un equipo que también sufría su primera derrota este pasado fin de semana en el partido que le enfrentaba al conjunto de Alcalá. Pues bien, actualmente ocupa la 3ª posición, tiene 3 victorias y 1 derrota. Los números inversos a los del Cabo, que tiene 1 victoria y 3 derrotas. Como decimos, Cádiz perdía su imbatibilidad en Alcalá ante que sería el Gazul, y el conjunto del Cabo que conseguía su primera victoria ante Chipiona. Pues es hora de sorprender e intentar dar la sorpresa a ese partido que se va a enfrentar, que va a medir a Cádiz Club Baloncesto Gades y el Cabo mañana sábado a partir de las 8 de la tarde al conjunto en el pabellón Ciudad de Cádiz. En la categoría cadete, el líder de la categoría, el conjunto del Cabo, hablamos de nivel B, el grupo B de nivel B. El Cabo se enfrenta a Adesa 80 en Sanlúcar de Barrameda, en el pabellón municipal de Sanlúcar, mañana sábado a partir de las 12 del mediodía. Y también mañana se va a disputar el único partido en Ubrique que medirá al Fercabe Cabo y a DS80 a partir de las 4 y media de la tarde. También comentar que mañana tendrá lugar la séptima carrera urbana, el domingo se va a celebrar la séptima carrera urbana Sierra del Híjar en Algodonales, una prueba que tradicionalmente cuenta con una buena participación ubriqueña, que de la que ya daremos buena cuenta la próxima semana, en el momento en el que conozcamos los tiempos y las clasificaciones de esta prueba. Y también, en este caso, en el apartado de combinadas, se estrena una nueva cita, el Duatlón Series, una prueba que va a tener lugar en los alrededores del Hotel Barceló de Montecastillo, en Jerez de la Frontera. Habrá dos modalidades, Super Sprint, con 2,5 kilómetros de carrera a pie, 10 kilómetros de bicicleta y 1 kilómetro de carrera a pie. Esta prueba va a tener se va a tomar la salida de esta prueba a las 9 de la mañana. Y luego otra modalidad que es la modalidad sprint, 2,5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros también de carrera a pie. Esta salida va a tener lugar a las 11 de la mañana. En esta modalidad sprint tenemos constancia de la participación de 3 duatletas ubriqueños de la Asociación Ciclista de Ubrique, Daniel Rubio y los hermanos David y Juan Antonio Domínguez Bueno. Ya que hablamos de combinada, nos vamos a quedar con esa noticia de última hora que adelantábamos en nuestro sumario, y es que se ha modificado el trazado en bici de la sexta edición del Duatlón El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. Según reza en un comunicado de la Asociación Ciclista de Ubrique, por motivos ajenos a la organización, el trazado en bicicleta de la sexta Duatlón Cross El Pavo ha sufrido una pequeña modificación, tanto en el trazado como en la distancia a cubrir. El nuevo recorrido va a tener una distancia de 5 kilómetros, muy similar en su totalidad al trazado de la edición anterior, en el que además se van a tener que dar 4 vueltas para completar los 20 kilómetros reglamentarios de la normativa de la Federación Andaluza de Triatlón. El recorrido quedará de la siguiente manera: salida de boxes desde el Instituto Francisco Fatou, la Escuela Redonda, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Fernando Gavilán, Calle Cataluña, Calle Arana hacia, bueno, Calle Fernando Gavilán, Calle Cataluña, Calle Arana hacia el Olivar, para salir a la Plaza de las Palmeras, Calle Cataluña, Avenida de Diputación, carretera hacia el Matadero, Matadero con dirección al Puente de los Cuatro Ojos, el carril, digamos, el Naranjal, Puente de los Cuatro Ojos, el carril de el Enriaero, hasta la piscina municipal, Avenida Diputación, Pabellón Polideportivo Municipal, Paseo junto al Río, Plaza de la Estrella, Calle Ramón y Cajal y Calle Juan Ramón Jiménez. Recuerden, modificación de última hora en el trazado de bici del Duatlón El Pavo, de esta sexta edición. No obstante, pueden ver, o pueden, digamos, ya en imágenes, la modificación en el blog, en la página de la Asociación Ciclista de Ubrique, que es asociacionciclistaubrique.blogspot.com, donde bueno, han subido un mapa del nuevo recorrido, y bueno, tienen también la posibilidad de verlo en otros formatos, aquellos que estén interesados y que quiera conocer, a pesar de que hemos dado el nombre de las vías por las que va a discurrir, no llega a imaginársela, pues ya decimos, tiene la posibilidad, mirando el mapa en esa página de la Asociación Ciclista Ubrique.blogspot.com. Que beban, que hay más en las bodegas, que beban, que pum. Ya que hablamos de ciclismo, como siempre, como todas las semanas, vamos a quedarnos con las rutas propuestas tanto por la Asociación Ciclista de Ubrique como por el grupo de los Perea y el grupo de los Rivera. En este caso, nos quedamos hablando de la undécima ruta del calendario de montaña que nos explica Modesto Angulo, portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Ubrique. Soy Modesto Angulo, portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique. Os voy a hablar de la ruta que vamos a hacer este domingo. La ruta es Villalengua, Montejaque y ida y vuelta. Y posiblemente la hagamos desde Ubrique, serían unos 30 kilómetros más aproximadamente. La salida es a las 8 de la mañana desde la Plaza de la Estrella, el que vaya a salir de Ubrique, o bien a las 9 de la mañana desde Villalengua. La hora cambia un poquito con el resto de la ruta, porque a las 7, a las 8 y media, pues para salir de Ubrique es muy tarde, entonces se ha decidido salir a las 8 de la mañana. Y a las 9, como muy bien he comentado antes, sería desde Villalengua. El recorrido es el siguiente: partiríamos desde Villalengua, bueno, desde Ubrique a Villalengua en bicicleta por la carretera, que no tiene ninguna dificultad técnica ni de pérdida ni nada, y desde allí, de Villalengua, subiríamos al puerto de la Mesa, cogeríamos el camino de los Llanos Republicanos hacia los Alamillos, lo que es el Chaparro de las Ánimas y la cañada de Río Campobuce hasta lo que es Montejaque. Una vez que estemos en Montejaque, desayunaremos, avituallaremos y nos volveremos hacia atrás y subiremos por un carril que hay, una subida muy, muy pendiente, y el camino antiguo, que es la vereda que va hacia Grazalema. Y vuelta otra vez a Loyana y vuelta otra vez a Villalengua, y cuando lleguemos a Villalengua pues vendríamos a Ubrique. La parte más técnica quizás sea la del campo buce y la zona que va desde los Llanos de Republicanos hacia la vereda de Grazalema. Lo demás no tiene dificultad técnica ninguna, las subidas son un poco duras, la que hay de la subida de Montejaque y la subida hasta el puerto de la Mesa. El recorrido aproximadamente serán de unos 80 kilómetros los que salgan de Ubrique, y desde allí serán unos 60. Y la más o menos es carretera, senderos y carril, y nada más. Espero que el domingo el tiempo nos permita, hará fresco y podamos disfrutar de un día de ciclismo de montaña bastante bueno, una ruta bastante interesante dentro del Parque de Grazalema, que tiene, por desgracia, tenemos pocas rutas en el Parque de Grazalema, y esta es una de las que se puede hacer. Nada más, hasta la próxima semana. Bueno, ahí queda esa undécima ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique, undécima ruta de su calendario de montaña. Más propuestas ciclistas para este fin de semana. Tenemos al grupo de los Rivera, ya centrados en ciclismo de montaña, que tiene previsto para este domingo la salida número 36. Prado del Rey, Cordel de Zahara. El recorrido es el siguiente: salida desde Ubrique, desde el Parque Rafael Alberti, hasta la carretera, bueno, coge carretera del Bosque, carril al Almendral, hasta el Hotel Amarillo, cañada Prado del Rey, carretera a Zahara, desvío por el carril, o desvío en el carril del Cordel de Zahara el Bosque, carretera a Los Cañitos, urbanización de Tabizna y variante vieja de Tabizna hasta Ubrique. Pasamos a ciclismo de carretera. Este fin de semana, el domingo, salida número 8, ruta número 8 del grupo de los Pereas. Siguiente recorrido: Ubrique, Los Alamillos, Puerto de Montejaque, La Ribera y Ubrique. Total serán 80 kilómetros los que van a cubrir el grupo de los Pereas, cada vez más numeroso. La verdad que se está formando también un grupo bastante amplio de estos amantes del ciclismo de carretera. Quisiéramos recordar que dentro de poco más de una hora va a tener lugar la presentación oficial del primer Open Ride de Villaluenga, que será la tercera prueba del circuito gaditano de combinadas, y del primer RAI Sierra de Ubrique, prueba puntuable para la Liga Andaluza de RAIs. La presentación va a tener lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la ermita de San Pedro, a partir de las 8:30 de la tarde. Está destinado a los medios de comunicación que, bueno, van a acudir a esta convocatoria, entre ellos nosotros, Y también los participantes, que bien, aunque nos ha aclarado también la organización, que si bien no se va a desvelar el recorrido de la carrera, como es lógico, sí van a ayudar a solventar las dudas que tengan sobre todo aquellos novatos en torno a la estructura de la carrera, al material obligatorio y a la simbología propia de las carreras de orientación. Pues ya saben, a partir de las 8:30 de la tarde, presentación en la ermita de San Pedro del primer Open Race de Villaluenga y el primer Race Sierra de Ubrique. Y nos vamos a despedir con los horarios de la quinta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en sus tres categorías. Comenzamos con la División de Honor, jornada número 5. Mañana sábado en el Pabellón Polideportivo Municipal, 12 del mediodía, Estudiantes Don Odón. 1 de la tarde, Elio Pizzería La Sierra, Los Patos. Y 2 de la tarde, Club Deportivo Grazalema, Fogón, El Metropol. Y el sábado, también mañana, en el pabellón de los Remedios, a las 12 del mediodía se van a enfrentar Zulema Marca 91, a la 1 Revolución Pinturas Rafa y a las 2 Quedeque Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva. Descansará el conjunto cortesano del Donde Fútbol Sala. En primera división, partidos exclusivamente en un escenario, el pabellón del Instituto de los Remedios. Hoy viernes, 9 de la noche, Brill de 1979, Club Deportivo CAI. A las 10 de la noche, Autoescuela La Sierra Guas, Oasis Longe, el enfrentamiento entre el segundo y el primero. Y a las 11, Museo Café y Copas, Benocaz Fútbol Sala. Mañana sábado, en el mismo escenario, a las 9 de la mañana, Autoescuela Celia Quiboca. A las 10, Racing Pantera Los Cosmos y a las 11, Mandarina, Club Deportivo Celtas. Y por último, en segunda división, estos son los horarios previstos para hoy y mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal. A las 10 de la noche, Panadería Sánchez, Bar Los Tres Caminos y a las 11, Ubrilez, Voltasur. Mañana sábado en el pabellón, también a las 9 de la mañana, Malacayú Don Auto Alambique. A las 10, La Lupe Kebab La Peña. Y a las 11 de la mañana, Leighton Construcciones y Reformas, Negocios Retra. Descansa el conjunto del bar Laurel Tapas. Con esto llegamos al fin de nuestro programa. Nosotros volveremos el lunes resumiendo todo lo que de sí estos próximos días. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.